otra comunicación es posible. A través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. 105 FM, Radio Crash, en Chisón. Hola, buenos días. Me llamo Candela Cuesta y os doy la bienvenida a EDOSO LPA. EDOSO es la escuela de segunda oportunidad, donde chicos y chicas de 14 a 25 años vienen a reforzar sus estudios o dificultades. Es la primera vez que mis compañeros y yo vamos a hacer un programa de radio y esperamos que os parezca entretenido. Hablaremos de diferentes secciones, las cuales serán Mejor con música y buen ambiente, presentado por Covadonga López, donde nos informará de la música que se escucha en todas partes este verano. Cine cartelera, presentado por Eros Montenegro, que nos hablará de los estrenos en el cine y nos dará opiniones sobre las películas. Viviendo en Folisa, presentado por Paula, nos informará de los mejores lugares para ir de fiesta este verano por Asturias y de las que ya terminaron. Historia de los videojuegos, presentado por Héctor, que nos hablará, como su nombre indica, de la historia de los videojuegos. Moda de hoy, presentado por Marina Fernández, que nos hablará de las tendencias en ropa y maquillaje y nos dará buenos consejos de cómo combinar nuestra ropa este verano. La calle habla. Aroa y Jeremy han salido a las calles a hacer unas entrevistas para saber diversas opiniones de los gijoneses sobre la actualidad. Quien va a presentar esta sección es Aroa Díaz. ¿Preparados? Esto comienza. Vamos con la primera sección, Mejor con música y buen ambiente. Bienvenida a Covadonga. Muy buenos días, Candela. Estoy encantada de poder participar y ser parte de este nuevo, gran y divertido programa de radio. En esta sección os voy a hablar de música. Hablaremos de los más exitosos cantantes y grupos españoles en todo el mundo. ¡Empecemos! Uno de los cantantes más conocidos es Alejandro Sanz, que ha vuelto a sorprendernos con su 10º álbum, Sirope, en los que incluye canciones como Capitán Tapón, La Guardia del Calor y la muy conocida canción de un zombie a la intemperie. También a nivel nacional tenemos a las jóvenes y hermosas Sweet California, que últimamente están brillando tras sus últimos temas, Hey Mickey, una canción que se basa en el estilo de las animadoras americanas que habla de un amor casi imposible. Pero no apartándonos mucho de España, os voy a dar a conocer a un maravilloso y nuevo grupo llamado Bourbon Street. Ellos se dedican a crear versiones de canciones antiguas, pero también toma como margen canciones de los muy conocidos grupos como Led Zeppelin, Guns N' Roses, etc., para crear sus propias obras. Para terminar, tan solo recordaros que a partir del 31 de julio hasta el 2 de agosto vendrán a nuestra ciudad el Festival Euroyeye, en la que actuarán cantantes y grupos como The Carnations, Betty Harris, etc. Se organizará en diferentes partes de la ciudad y tenéis más información en la página web de la ciudad. Para terminar, os dejo con un trocito de nuevo tema Sweet California, Hey Mickey. También, antes de dar por finiquitada mi sección, os doy unos consejos en mi pequeño apartado de buen ambiente. El primero, recordad utilizar en la playa los contenedores para tirar los desechos y no al mar. No tengáis todo el día el aire acondicionado encendido, ya que tira mucha energía no renovable. Los que vayáis de viaje, recordad utilizar el transporte público como el alza y no el coche. Y por último, recordad a los fumadores que apaguen bien sus colillas para no producir ninguna catástrofe así en casa, en la ciudad o en el monte. ¡Hasta pronto! Now you take me by the hoof, everybody's gonna know. Every time you move a little Muy interesantes y útiles estos consejos, pero nada, no hay nada tan refrescante como una buena película. Para ello tenemos con nosotros a Eros Montenegro. Bienvenido. Hola, gracias por estar aquí. Os voy a hablar de tres películas que me han gustado bastante en el cine. Comencemos. Los Minions. En esta película se habla de los graciosos personajes amarillos, los Minions, que eran unos pequeños organismos que fueron evolucionando y poniéndose al servicio de los personajes más crueles, como Drácula o Napoleón, pero siempre de la manera más graciosa. Ante la incapacidad que tienen de mantener con vida a sus amos, como el T-Rex que acaba cayendo al volcán, acaban quedándose solos y deciden buscar un solo amo, recorriendo casi todo el mundo. Otra película, Terminator Genesis. Esta es de la gran mundial Terminator, de la saga de Terminator. Los que os haya gustado esta película, toda la saga de Terminator, os encantará ver esta última. Y los que no, animaros a ver las anteriores. John Connor llegará hasta la actualidad viajando atrás en el tiempo, para preparar a los ejércitos del mundo de cara a la rebelión de Skynet, dando así, por imposible, de un modo u otro, pero inevitable, el destino del mundo. Y así consigue al menos tratar de mitigar las pérdidas. Además, Skynet también puede enviar tropas a través del tiempo, con lo que el campo de batalla se trasladaría por completo a la actualidad, donde multitud de máquinas lucharían contra los nuevos adeptos de John Connor. Y por último, una de las que más estas tres películas que más me ha gustado, Jurassic World. He tenido el honor de poder haber visto esta película. Es la cuarta entrega de la saga de Jurassic Park, y es más o menos 22 años después de los acontecimientos ocurridos en la Isla Nublar, en Jurassic Park. Es el primer parque temático del mundo que combina las maravillas de la ciencia y la historia, con la comodidad y el lujo de los viajeros internacionales. La trama principal es la creación de un dinosaurio formado por distintas especies, también formado por ejemplo, los velociraptors, controlados por uno de los personajes principales. Geniales estos estrenos, Eros. Ya sé dónde puedo ir por la tarde, pero tranquilos, porque no va a ser la única opción para disfrutar del fin de semana. Paula, bienvenida. ¿Qué fiestas hay por Asturias? Hola, ahora sí. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y voy a comentaros un poco qué podemos hacer este fin de semana, además de ir al cine, ¿vale? Sobre las principales fiestas de Asturias, seguramente querréis ir, hablaremos en principio del Festival de Metrópoli en Gijón, que requiere una mención destacada. El Metrópoli de Gijón es un festival que conoce todo el mundo, donde suelen celebrar fiestas todos los años. No tiene edad, por lo tanto, pueden entrar todos los jóvenes y adultos. El escenario principal del Festival Media de Cultura y Entretenimiento de Gijón Metrópoli acogió numerosos espectáculos, entre ellos monólogos, conciertos como Calle 13 y Submarina, donde llegó a alcanzar un aforo de 800 personas, todas las noches. Se ha celebrado también el llamado Survival, donde por el precio de 20 euros podía ser un zombie y consistía en recrear un holocausto durante la noche del sábado. Cuatro eran los supervivientes, que tenían que conseguir llegar al final sin que les atrapasen. La entrada sería de 1,50 euros. Hay bastantes formas de llegar al recinto ferial, con varias líneas de autobuses conectadas. Si te lo perdiste, no dudes en ir el próximo año. En cuanto a Gijón, este fin de semana tendremos la Semana Negra, que se trata de una feria de libros donde hay atracciones y por la noche hay folisia, con conciertos en directo, carpas y mucha música. let me call. Drag me back like my thoughts. I've come back to the land of Oz. Visita la Semana Negra, ya me han entrado ganas de fiesta. Siguiendo con la temática del Metrópoli, nos adentramos en el mundo de los videojuegos, de la mano de Héctor Rodríguez. Bienvenido a Volviendo a lo Clásico. Hola Candela, gracias. Antes de nada voy a presentarme, soy Héctor Rodríguez y os presentaré esta sesión. Hablaremos de la historia de los videojuegos y comentaremos detalles sobre un clásico videojuego de la infancia, Pokémon Rojo y Azul. Empezamos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940, cuando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potenciadoras vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables. Los primeros videojuegos fueron de carácter lúdico, como los ajedrez, que no tardaron en aparecer. La herencia del procesador tecnológico dominada por una industria que promueve el consumo rápido y que hace que todo quede obsoleto. En poco tiempo produjo que personas e instituciones definieron el mercado y los grandes visionarios tuvieron que impulsar el desarrollo de la industria, iniciando el estudio formal de la historia de los videojuegos. La semana que viene contaremos un poco más sobre la historia de los videojuegos. Para finalizar, hablaremos del mítico videojuego Pokémon Rojo y Azul. El concepto que originó la creación de Pokémon y por ende de Red y Blue surgió a raíz del pasatiempo del diseñador del mismo llamado Satoshi, que jugaba para desestresarse. El protagonista del juego es un joven preadolescente llamado Rex, aunque el jugador puede escoger su nombre, que vive en un lugar llamado Pueblo Paleta. Después de aventurarse en Tierra Alta, una voz advierte al jugador que se detenga. El profesor Oak, un famoso investigador Pokémon, explica al jugador que Pokémon salvajes pueden estar allí, por lo que si se llega a encontrar con uno de ellos puede resultar peligroso. El profesor lleva a Pokémon hasta su laboratorio, donde conoce al nieto de Oak. Tanto el jugador como el rival se les explica que es necesario que ambos elijan a su Pokémon inicial. Las criaturas escogidas son Bulbasaur de tipo planta, Charmander de tipo fuego y Squirtle de tipo agua. El nieto de Oak siempre escogerá al Pokémon que se encuentre en ventaja en relación al que el jugador elija, y a continuación le reta una batalla Pokémon. En puntos de ambos juegos, el rival volverá a retar de nuevo al jugador. Mientras se van visitando ciudades de la región, el jugador podrá encontrar unas instalaciones en piezas llamadas gimnasios. Dentro de estos edificios hay personas que se llaman líderes de gimnasio, a quienes el jugador deberá desafiar y derrotar en una batalla Pokémon, para obtener un total de 8 medallas de gimnasio. Medallas, el jugador puede acceder a la Liga Pokémon para derrotar a los mejores entrenadores de la región. A lo largo del juego, el jugador tendrá que luchar además contra fuerzas del Team Rocket, una organización criminal que abusa de los Pokémon y de diversos planes para robar especies raras, los cuales deberán ser frustrados por el jugador. Este juego de Pokémon fue todo un boom en la época. Yo todavía me acuerdo de Bulbasaur y su látigo cepa. Gracias, Héctor. Para finalizar, tenemos a Marina que nos va a aconsejar sobre las últimas tendencias o, como dicen las blogueras, los must que no se te pueden escapar. Hola, Marina. Hola, muy buenas. Esta sección se trata de moda. Nos hemos basado en los blogs de moda españoles. Lo primero de lo que hablaremos será del color de moda de este verano. Después os enseñaremos tendencias de la semana y por último os daremos un pequeño consejo muy útil. Empezamos con el color que se está empezando a llevar este verano, que es el negro. Dicen que el negro es para el invierno, pero no siempre. La razón es que los looks en este color sientan genial cuando estamos bronceados, ya que lo resaltan bastante, así que ya sabes, ponte algo negro. Seguimos con las tendencias que no se te pueden escapar de las rebajas. de que esta semana son el estilo bohemio. Este es un look casual más apetecible del momento, una tendencia transgresora y atrevida, que vemos con estampados étnicos y piezas hippies muy estilosas. ¿Sabes qué se vuelve a llevar a enseñar hombro? Como ya sabrás, las modas siempre vuelven, y el estilo barco, que regresa con muchas ganas de lucir los hombros más sexys de esta temporada, como más se lleva en blusa y en tejidos vaporosos y aires románticos, o tops ajustados para afrontar las altas temperaturas. Esta temporada se empiezan a llevar las sandalias gladiadoras, ya que estas son el calzado de tendencia, versión plano y cómodo. La variedad es inmensa para hacerte con una de estas en las rebajas. Quedan ideales con mini vestidos o monos de pantalón corto. Por último, aunque me cueste terminar ya un consejo contra las quemaduras de sol para este verano. Si estuviste todo el día en la calle o playa y te quemaste porque te agarró un poquito el sol, enfría tu piel con cubitos de hielo envueltos en una toalla y posteriormente busca un poco de miel. Aplícala sobre el área afectada por 5 minutos, enjuaga y maquilla utilizando un Premier antes de la base. Bueno, muchas gracias por escuchar esta sección. Espero que os haya gustado y os sea muy útil. Muchas gracias, Marina, por tus útiles consejos para este verano. Ahora vamos a hablar con Aroa, que nos va a explicar de qué trata su sección. Hola, Candela. Soy Aroa Jeremy. Jeremy y yo hemos ido a las calles a hacer unas entrevistas para saber diversas opiniones de los gijoneses sobre la actualidad. La noticia trata sobre un grupo de discapacitados que fueron a un bar gijonés y les echaron porque ocupaban demasiado espacio. Hombre, pues ahora mismo la verdad que no me suena. Pues se trata de un incidente que hubo el 6 de julio porque 28 personas pertenecientes a la asociación Aspace Huesca les echaron de un pub gijonés porque no había suficiente espacio y iban a llegar más clientes porque era viernes por la noche. Y 13 iban en silla de ruedas y les echaron. Madre mía. ¿Qué opinas de ella? Hombre, la verdad que me parece indignante que a estas alturas todavía haya personas que tengan prejuicios y problemas con las personas y sobre todo si son discapacitados. Y la verdad que diga que es para hacer espacio me parece la excusa malísima. ¿Y qué hubieses hecho tú si fueras el dueño de ella? Hombre, pues no sé, simplemente atenderles como a cualquier otra persona. No creo que haya que hacer ninguna diferencia, y menos poner excusas como esa. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. ¿Has oído hablar de la noticia de la Copa de la Discordia? No. Pues se trata de que el 6 de julio un grupo de 28 personas pertenecientes a la asociación Aspace Huesca entraron en un pub gijonés y les echaron porque ocupaban demasiado espacio y 13 iban en silla de ruedas. ¿Qué opinas de eso? Por entrar en un pub, me dices. Pero que estaba planeado el O sea, ¿que era una quedada o fue simplemente un día que salieron? Salieron, pero ya habían entrado... Habían intentado entrar otro día, pero no les dejaron tampoco. Vale. Nada, pues yo... A ver, en mi opinión, pienso que cualquier persona tiene derecho a entrar en el... en cualquier sitio, independientemente del espacio que ocupe. ¿Y qué hubieses hecho tú si fueras el dueño del bar porque decía que iba a perder dinero si entraba? No pienso que perdiera dinero si entrara. O sea, si la gente entra al bar y se comporta como debe comportarse y va al bar a hacer lo que tiene que hacer, a consumir, al final, si va al bar a tocar las narices hablando claro, pues ahí sí tendría... mayor problema, pero si la gente va al bar a lo que hay que ir a los bares, no creo que ningún hostelero pierda dinero. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Has oído hablar de la noticia de la Copa de la Discordia? Sí. ¿Y qué opinas de ella? Pues que me parece... discriminar a la gente, el no dejarles entrar en un bar por la silla de ruedas o por la discapacidad que puedan tener, porque los de ASPAC eran de parálisis cerebral y tienen el mismo derecho que cualquier persona a entrar en un bar con su grupo de amigos y divertirse. ¿Y qué hubieses hecho tú si fueras el dueño del bar porque decía que iba a perder dinero si entraban? Hombre, a mí me parece una tontería porque todas las personas consumen lo que les apetece. Podrían consumir igual que cualquier otra persona. Así que no creo que perdiese dinero. Es más, perderá dinero viendo ahora la gente la discriminación que se hizo en ese bar. Vale, gracias. De nada, a ti. Muchas gracias, Aroa, por informarnos sobre esta noticia. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que volváis a escucharnos en los próximos programas. Y bueno, mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de hacer esto por primera vez y espero que haya sido de buen gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por haber escuchado. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.